Buenos días, buenas tardes. Partimos otra semana más en Radio Liberación, la voz de los sin voz. Este día vamos a hablar sobre el caso Penta. Dueños de Penta y ex subsecretario de Minería deberán seguir en prisión preventiva. Decisiones divididas de ministros marcaron maratónica jornada. La cuarta sala de la Corte de Apelaciones revocó la medida cautelar de prisión preventiva que pesaba contra los imputados del caso Penta, Hugo Bravo y Marcos Castro, quienes abandonaron el anexo penitenciario Capitán Llaver para cumplir arresto domiciliario total. La resolución se adoptó tras seis horas de audiencia y pese al voto disidente del ministro Alfredo Pfeiffer, quien abogado por mantener la medida dictada por el octavo juzgado de garantía contra el ex gerente y jefe de contabilidad del holding. En caso de los otros imputados, Carlos Eugenio Lavín, Carlos Alberto Delano, Pablo Wagner e Iván Álvarez, se acordó mantener la prisión preventiva. El voto de minoría en este caso perteneció al titular de la instancia de apelación, Juan Escobar Cepeda, quien cuestionó sin éxito que recién iniciada la investigación se aplicara una medida tan gravosa. Los ex ejecutivos, así como el ex subsecretario de Minería, los fiscalizadores del Servicio de Impuesto Interno, están formalizados por cohecho y otros delitos tributarios, como evasión tributaria y emisión de boletas falsas, las que se vinculan al financiamiento irregular de campañas políticas. Juan Julián López, abogado de Delano y Lavín, anticipó que la prisión preventiva no es una medida necesaria ni adecuada. Pediremos que sea revisada las veces que sea necesaria, porque no dice relación proporcional con los delitos que se está imputando y con las penas asociadas a esos delitos. La resolución establece un criterio que está confirmando el del Tribunal de Garantía y seguiremos trabajando para que ese criterio sea revisado, agregó el profesional. Por su parte, Gonzalo Medina, defensor de Pablo Wagner, rescató que si bien se ha mantenido la prisión preventiva, creo que es importante rescatar que esto ha sido con voto dividido por parte de la cuarta sala de la Corte de Apelaciones. Sobre el particular alegoría del ministro Juan Escobar, el abogado dijo: coincidimos con él en que esto es aún una parte preliminar de la investigación y por lo tanto tenemos aún una serie de diligencias y solicitudes que vamos a estudiar. La mención alude al argumento del titular de la cuarta sala de que revisó las medidas cautelares que citó cuando Don Quijote de cabalgaba y Sancho al lado, se le cruzó esta expresión: la libertad es uno de los medones más preciados que los dioses han dado a los hombres. Por su parte, al defensora de Hugo Bravo, Catherine Latrot, elaboró que la Corte de Apelaciones ha validado nuestra teoría que la colaboración solo debe ser reconocida durante un proceso judicial. Estamos muy conformes con la resolución y por lo tanto damos las gracias. Ministerio Público satisfecho. Fiscal Nacional Sabas Chaguán también se retiró conforme tras la resolución judicial, ya que las solicitudes de la repartición, a diferencia que la formulada desde el Consejo de Defensa del Estado, se ajustaba a la determinación. Esto nos deja tranquilos porque el trabajo de la Fiscalía ha sido avalado en los hechos por la resolución tribunal, afirmó. Los requisitos de las medidas cautelares implican que en concepto del tribunal están acreditados los hechos que constituyen delito y hay presunciones fundadas y una necesidad de cautela, agregó la autoridad. Sí, bueno, de los que están en la cárcel ya son imputados. Ya son un peligro para la sociedad, que dan pero privilegio. Son un peligro a la sociedad, pero no son tratados como otros que están en la cárcel, presos, que se han robado 100,000 pesos, 10,000 pesos, una cárcel privilegiada, 1,000 pesos, y los condenan a 5 años y son peligro a la sociedad, Y lo más encima los mandan a la cárcel. En la cárcel pagan condena, los gendarmería los torturan, los castigan y pasan tantas cosas en que ahí en la cárcel y maltrato, hambre, humillaciones. En cambio ellos que se roban millones de pesos, millones y millones, no pasan nada, están más encima los tienen como reyes en una cárcel. Eso no es justo, yo creo que no debe ser así, debería ser por igualdad. Como decía mi amigo Álamo, decía que ellos están en la playa, como en la playa, como se dice aquí, están en la playa, porque es injusto lo que están pasando estas personas, porque estas personas robaron millones, cientos de plata, por cosas del fisco, se robaron millones y todo eso, y los mandan a una cárcel privilegiada, una cárcel que ahí lo atienden como rey, son como personas normales, ¿no? Que están en una parte encerrada, ¿no? Con prisión preventiva. Y las otras personas que roban algo, o sea, un cogote, una monro y todo eso, una bolera o algo, una cartera, los condenan a 5 años, 10 años por algo inofensivo. Y allá en la cárcel, pucha, que es fome la cárcel, es fome para los que la han pasado allá. Pucha, que la han pasado en la cárcel. Ahí es difícil comprender a la gente, porque ahí nadie uno tiene amigos. No hay amigos en la cárcel, sino conocidos nomás. Si vieran los casos de estas personas que se van a la cárcel y tienen hasta hambre, les pegan los mismos reos, y ya que ellos lo son privilegiados, y me gustaría que los mandaran a una cárcel real para que ellos entiendan y vean de qué se trata esto. Yo voy a opinar sobre la cárcel donde están. Bueno, la cárcel tampoco no es una cárcel de lujo como otras, donde están los militares. Es una cárcel más o menos, y también la están pasando porque es chica, no tienen ventilación, y está bien, pues. Así tiene que ser. No tanto privilegio, porque son de la UDI, son todo gente totalmente millonaria, que nunca en su vida han estado preso o en una cárcel común y corriente. La están pasando mal. Eso que les sirva de escarmiento por lo que hicieron, porque de alguna manera tienen que pagar. No sé cuánto tiempo irán a estar presos, porque luego los van a revocar y van a salir en libertad. De ahí, para meterlos de nuevo presos, va a costar un mundo. Pienso que de alguna manera tienen que pagar, y lo están haciendo. Soy Carlos Correa, aquí para la Radio Liberación, la voz de los sin voz. Voy a dar mi opinión sobre el caso Penta. El caso Penta, bueno, para mí es un beneficio que estén los culpables en prisión preventiva y que no salgan, porque ellos se les acusa de estafar al Servicio de Puesto Interno con varios millones de pesos. Y, por ejemplo, a cualquier persona que estafa al Servicio de Puesto Interno, al tiro se le llama, e incluso le dan cárcel por menos dinero que lo que hicieron ellos. Y está bien que estén ellos encerrados. Igual así que nos salgan en un buen tiempo. Gracias. Bueno, para acotar algo más, debemos saber todos que nadie está por sobre la ley, ni el que la hace, ni nadie. Y se ajusta, yo creo, a derecho a la prisión preventiva para Delano y Lavín. Y está bien que le hayan reconocido a Hugo Bravo su ayuda al proceso de investigación, pues, y se le revocó la prisión preventiva y se le cambió por

se termina en tu ánimo, terminas pálido. En algún momento todo se termina y determina que termina el término. Como decir que básicos, es como volver al comienzo, un receso, empezar de cero. Volver a conocerte, pero por completo. Ponerte firme ante el reto, porque el resto te mira menos. La realidad nunca ha sido un consuelo para mí, por lo menos. Yo nada espero, así como usted me ve. Ahora distribuyen gratis la pastilla del día después. Y después de día de la pastilla, la niña llora, se encierra en su pieza, pierde la cabeza porque tuvo un aborto express. ¿Quién la entiende? Se atiende y aprende, pero no comprende y prende. Emprende un viaje sin retorno al próximo quiebre. Toma tu propia rienda y no arriende. Compañía en la compañía, sigue mendada porque no te entiende. Si la vida todo llega a su final, está claro. Pero sufrir la mayoría de tu año es necesario. Recorre tu barrio, date una vuelta, vamos. Que no todo es tan malo, el rap hacia mí no sea en vano. Que a puros palos vendí, que se queda, tiene puras calles, vendía fe, no creas que no la viví. Si cuando la vi cerca entendí, sentí que me hablaba a mí, me decía algo importante, pero que nunca entendí. Revertí al MC, lo hice pensar en ti, así conseguí como único resultado que nunca la vendí. Volví, pero tomé un camino diferente y entendí que mi tiempo de vida útil no era elocuente. Era superficial, lo material separa de lo espiritual y por el cual una buena cantidad termina mal. Y es normal que aunque sea lindo será letal, porque ustedes bien lo saben, todo tiene su final. Gracias. Gracias. Bueno, ahí pasaba nuestro amigo Carlos Correa con su hip hop, como es habitual en la Radio Liberación, que siempre nos sorprende con algún tema. Los vamos a dejar con una compañera, una usuaria del hospital, que como estamos saliendo al aire a través de internet, hemos conseguido comunicación con su hermano que está en Noruega. Bueno, aquí los dejo con ella, se llama Flor Sánchez y nos va a contar qué sintió de ver a su hermano. Hola, buenas tardes. Yo me pareció maravilloso poder ver a mi hermano por internet. Primera vez que yo lo veía. Así, bueno, y espero que él me conteste. José, te pido que estás lejos, me contestes pronto. Yo no me olvido de ti, hermano. Siempre te recuerdo, aunque estaba enferma y todas las cosas, siempre te recuerdo. Muchas gracias. Está el testimonio de Flor Sánchez. Y para seguir con el programa, yo... Bueno, aquí también tenemos a otro compañero que quiere mandarle un mensaje a su familia. Aquí lo dejamos con él. Buenos días, buenas tardes, familia. Yo le deseo mucha suerte. Espero que me vengan a ver. ¿Quién eres tú? Yo, Manuel Berman. Soy su pariente. Le mando un saludo y espero que me vengan a ver y que me vengan a buscar con permiso. Continuamos con la palabra de Jessica Vera, que quiere agotar algo al programa. Ojalá que me disculpen por lo que dije, que eso, y que ojalá que vengan a verme pronto. Mi nombre es Jessica Vareja Vera Navarro. Que ojalá que don Carlos Alberto no me ordene, él me ayude a buscar a mis familiares. He hablado con don Andrés, con el asistente social de allá, del hospital, con la directora del hospital, la tía Claudia, no sé cuánto, Tapia. Y con el doctor han tratado de buscar por Facebook también y no pasa nada. Ya ahora estoy más tranquila porque ya me falta como 4 años y medio para irme del hospital o sino a un hogar o que me traten de buscar a mis familiares. Si es que se acuerdan de mí, de los momentos tan felices que pasamos juntos. Y que me esperen con una fiesta en la casa por último y que después me manden una patadita para la calle si quieren a un hogar y eso. Que felicito a todos, ya sé que lo han pasado muy mal, muy angustiado, yo igual, y que... Por la maldad que yo le hice a mi papá y mi papá me hizo daño también a mí. y que me perdone todos mis parientes, a mi hermano, a mi hermana, a mis tíos, a los hermanos de mi padre, y que a todos que me perdonen algún día. Y eso yo, mi mamá dice que voy a escribir a Navarro. Bueno, aquí hay otra compañera que desea mandar un mensaje, se llama Jimena Muñoz, y aquí lo dejo con ella. Buenos días, buenas tardes. Le mando un saludo a la comisaría 21 de Pudahuel y a todos los carabineros que trabajan en fuerzas especiales, en especialmente mi hermano, Guillermo Alejandro Muñoz Fuente. Estoy agradecida de los carabineros porque gracias a ellos he tenido mejores de cuando mi hermano entró a la escuela. Ya, ese es mi saludo, que esté muy bien. Buenos días, buenas tardes. Lo dejamos con don Carlos Molina, que tiene algo especial preparado para todos los que oyen la radio. Bueno, buenos días. Yo me llamo Carlos Molina y soy un poeta aficionado y le escribo cosas lindas al Señor porque se ha manifestado en mi vida y me ha sacado adelante del infierno que fue mi vida, para la redundancia. Y le quiero dedicar esta poesía como muchas más que tengo. Dice: mi vida. Mi vida comenzó en un viejo barrio, donde la tortura se apoderó de todo lo que existió. Pero aquí estoy vivo agradeciéndole al Señor el talento que me dio. Yo me pregunto el por qué Él su vida por mí dio, siendo que ningún humano esa dicha mereció. Todo lo que conocí a mí me despreció, el desprecio de mi familia un corazón gitano me volvió, y fue su diestra la que del foso de los leones me sacó. Sepa, Señor, que la verdad y la fidelidad no están solas. Veo que las acompaña la mañana, con su estrella resplandeciente moviendo la tierra fuertemente. Son los niños los que usted amarán siempre. Represento a caridad sucia, al desprecio y la humildad. Sé que si se portan bien, serán su felicidad. Oh, gran trono blanco que me ha de juzgar, sepa que el cordero inmolado me hubo de amar. Con esta hora le quiero pagar, es por esta deuda que no terminaré nunca de trabajar. Amén. Bueno, siguiendo con el programa, aquí está nuestro amigo el quijopero Carlos Correa, que quiere mandar un saludo. Bueno, antes que todo yo quería decirle, la canción que canté recién era de Artame con MC Una Vez, de Santiago, se llamaba Todo Tiene Su Final. Bueno, para seguir yo quiero mandarle un saludo a mi familia, a mi hermano Moisés, que está en la cárcel, que mañana tiene juicio oral, y ojalá que se vaya para la casa de nosotros, para la calle, con toda la fe de Dios, que le dé la fuerza para vivir portándose bien. También quiero mandarle un saludo a mi hermano Maxi, que se cayó de la moto, se pegó en la rodilla, se raspilló, tiene fe a la rodilla y que se mejore. También quiero mandarle un saludo a mi hermano Fernando, que está en Calama, trabajando de colportor, vendiendo libros de la palabra del Señor. Que le vaya bien. También quiero mandarle un saludo a mi hermano mayor Juan Pablo, que está en Arica, con mi sobrino Matías y su polola Paula. Que estén bien, que estén trabajando bien y que se les salga todo bien. También quiero mandarle un saludo a mi hermana, que se tituló hace poco, que esté bien con su esposo Luis, y a mi mamá, que esté bien, que siga trabajando, que las cosas le van a salirle bien, y a mi papá Carlos, que igual siga trabajando y que esté bien. Esos saludos le quería mandarle a todos y a mi abuelita, que está en el sur, en Villarrica. Gracias. Vamos a un corte musical. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco, y en el alto cielo su fondo estrellado. En las multitudes el hombre que yo amo. Gracias a la vida

querellantes del caso Caradima, Juan Barros fue de los primeros encubridor de los abusos que cometió el sacerdote cuando era el titular de parroquia El Bosque. El Barros, que era el sicario de Caradima, estaba al lado mío. Cuando Caradima abusaba de mí, aseguró Juan Carlos Cruz, desde Pensilvania, Estados Unidos, donde reside, era además del que tampoco tomaba todas las cartas donde se denunciaban los abusos que se me cometía Caradima, impidiendo que se investigara. En una declaración pública dada a conocer el lunes, Juan Barros se declaró inocente de todas estas acusaciones y condenó cualquier tipo de abuso como los cometidos de Caradima. Pero no habla de que creen poco ni nada, queremos que renuncie el nombramiento y no lo queremos que aquí, dice Chalet, otros osorninos como son los de la misma idea. A la mayoría lo complica su nombramiento, pienso que no debería asumir. Eso lo dice el sacerdote Peter Kleiber, hijo ilustre de Osorno. Bueno, el caso es complicado. Es serio, porque resulta que se está nombrando a un violador obispo. Se supone que un obispo es el que guía a la gente, a sus feligreses, que es un ejemplo a seguir. Entonces, ¿de qué estamos hablando? O sea, un delincuente cochino que se hace cargo de una región, de todos los curas, de todo lo que tenga que ver con la iglesia, con los feligreses. Pienso que no puede ser que en qué país estamos viviendo, qué mundo estamos viviendo, que el Papa dijo que iba a luchar contra la pedofilia y nombra obispo acá en Chile a un pedófilo. O sea que aquí las culpas no las tiene nadie. No son respetadas, son pasadas a llevar, son ignoradas y ¿cómo se llama? Y cualquiera se hace cargo de la iglesia. Bueno, que ya hace rato que está pasando esto. Y qué bueno que la gente se dé cuenta de la noticia, del hecho. Porque siempre hay apoyo, es como contradictorio, hay apoyo hacia los curas. Y que no, que es un santo, que si es tan bueno, que él me bautizó, me hizo la primera comunión, me hizo clase, dice la gente. Entonces ahora que ya la gente está aburrida de que la pasen a llevar, que le ponen enfrente de una iglesia a un pedófilo y que la gente se pare a reclamar, salga a la calle, haga una funa, yo lo encuentro genial, lo encuentro destacable. Porque Eso es lo que hay que hacer, igual que con los políticos, porque los políticos nosotros nos cuentean en tiempos de elecciones y todos vamos con la cabeza agachada el día de las votaciones a votar por ellos. Y después tenemos problemas con ellos mismos, como el caso Penta. Entonces, Qué bueno que la gente se dio cuenta y que rechace esto, y ojalá que lo destituyan y no asuma como obispo. Ojalá. Yo quería comentar sobre este caso, que siempre ya está bueno que los curas vean como los violadores, porque siempre he escuchado que los curas se violan a esto, los curas se han violado a esto, todo. Hay varios curas que han salido a la luz. Y que este obispo esté siendo cómplice y lo estén nombrando como obispo, y sabiendo que vio algo que es desagradable para la Iglesia Católica, no deberían nombrarlo, deberían darle la oportunidad a otro que se haya ganado ese privilegio de ser obispo. No es un obispo que para mí es un corrupto, porque una violación es un delito, y el que vio el delito es cómplice igual del mismo delito. Ahora vamos a un corte musical. La artesa donde lava la mujer proletaria, con voz húmeda y clara me canta desde el agua, corriendo por las venas de la mujer del pueblo, va rompiendo cadenas y concretando sueños. La artesa donde lavas, mujer endurecida, en muy pocas palabras me cuenta de la vida, de mi camisa pobre, de mi overol de obrero, del delantal humilde de mi hermana Lucero. No me cuenta de penas porque la vieja santa siempre lavó cantando infinita esperanza. La señora Mercedes, me cuentan los vecinos, siempre caminó firme por el duro camino. La señora Mercedes, mujer desconocida, para muchos de ustedes es el pan de los días, de las noches heladas, del mantel en la mesa, de la espalda curvada sobre la vieja artesa. Si quieres, compañero, aprender de la vida, saber de canto nuevo, entender de alegrías, la señora Mercedes estará para ti en todas las mujeres humildes del país. La señora Mercedes estará para ti en todas las mujeres humildes del país. Bueno, ahora vamos a hacer una información deportiva de lo que pasó esta semana, que pasó con el partido más importante del año en el fútbol chileno. Así fue el Superclásico entre Colo-Colo y la U. Bueno, el Superclásico disputado por la U y Colo-Colo cumplió con las expectativas de la gente. Las 25.000 personas que presenciaron en el encuentro vieron como la U, los 16 minutos del primer tiempo, abrió el marcador con un tiro de Sebastián Uvilla, que rebotó en el Kili Vilches. Así todo, fue Colo-Colo el dueño de la pelota, y esto trajo sus frutos a los 9 minutos del segundo tiempo, cuando el Pájaro Valdés, el mejor jugador de la cancha, dejó solo a Esteban Paredes, que marcó el empate transitorio para Colo-Colo. El partido se hizo entretenido con ocasiones para ambos elencos, pero el desequilibrio estuvo marcado por una mano de Corujo dentro del área, que el mismo Esteban Paredes cambió por gol a los 93 minutos de partido, dilapidando así el triunfo albo, el cual es el cuarto superclásico consecutivo ganado por el cuadro de Héctor Tapia. Con este resultado y la derrota de Cobresal, Colo-Colo es el nuevo líder del campeonato con 23 puntos. Además, Esteban Paredes se encaraba como goleador del torneo con 8. Los vamos a dejar con Magdalena, que nos quiere interpretar una canción muy en su estilo.

Bueno, para seguir con el programa, aquí los dejo con Víctor Higueras y Jimena Muñoz, que van a hacer una semblanza de la historia de Butando. Aquí va Jimena. Buenos días, buenas tardes. La historia de la comuna de Putaendo está marcada por importantes hitos en el año 1485, durante la conquista inca de Tupán Yupanqui. Su hijo Huayna Capa cruzó el macizo andino y descendió por el valle, acampando en Putaendo, e incorporó el valle del Aconcagua a la civilización inca. En el mismo valle, en 1536, se detuvo la expedición avanzada de Diego de Almagro, la razón del tránsito de los incas y españoles se debe a que el camino del inca pasaba por este valle, que fue la ruta de comunicación más expedita entre las tribus de los valles de la Ligua, Aconcagua y Mapocho. Después de la conquista, los pobladores, caseríos y villorrios se concentraron en 5 o 6 agrupaciones principales: Putaendo, Panquehue, Aconcagua, Apalta, Yupeo y Curimón. Todo el movimiento miraba a ellos como a sus centros naturales y vitales. La instalación de grandes haciendas desde fines del siglo XVII y el descubrimiento de minerales en las coimas y el asiento dieron origen a nuevos poblados. A mediados del siglo XVII, el antiguo pueblo de cazadores recolectores de Putaendo atrajo población española por la mina de oro descubierta en los alrededores. Poco a poco se formó su centro de población y se construyó la iglesia de San Antonio a través de una historia, ante todo dinámica, durante los siguientes decenios. Putaendo terminó siendo lentamente desplazada por San Felipe como centro principal del valle, así como Aconcagua, Plaza Vieja, terminó siendo desplazado por la fundación de la Villa Santa Rosa de los Andes hacia los siglos XVII. En el siglo XIX, el periodo de la independencia, Putaendo fue el primer punto de apoyo del ejército libertador de ingreso al territorio, por lo que pasó los paltos. En Putaendo se abrió el eje del combate de las coimas, pasando a ser el primer pueblo libre de Chile. En efecto, Putaendo fue el primer poblado que llegó al ejército patriota en 1817. Además, vivió en Putaendo el patriota José Antonio Salinas. Su casa hoy es un monumento nacional, quien mantuvo correspondencia con don Martín, general argentino que conformaba el ejército libertador de Mendoza. También habitó Putaendo el arriero Justo Stay, que ayudó a pasar por los senderos cordilleranos secretos a más de 3.000 soldados. El 8 de febrero de 1817, el ejército libertador entra triunfante en San Felipe luego del combate de Las Coimas, consolidándose la campaña libertadora. El 20 de marzo de 1831 se le otorgó el título de Villa de la Unión de San Antonio de Putaendo, siendo desde esta fecha comuna. Putaendo volvería a ser escenario de otras gran batalla, esta vez entre conservadores y liberales, el 15 de febrero de 1859, en el combate de Putaendo. Durante el siglo XX, el auge minero y la expansión de servicios de ferrocarriles en estados en 1914 trae como consecuencia el aprovechamiento de terrenos y un empuje al desarrollo de la ciudad. La importante producción general genera y del pasto seco las haciendas de Vicuña, el Tártaro y San José de Pichuchén. Y la intensa actividad minera del valle fueron las causas principales por las cuales que Putaendo fuera de uno de los primeros pueblos pequeños de la zona central en encontrar un ramal de ferrocarril. A contar del año 1914, con la alegría de su habitante, Parra Leiva S.A., el tren Putaendo-San Felipe era un tren a carbón habilitado para pasajeros y pasajes realizada 3 viajes al día de acuerdo con la demanda y los productos agrícolas. Realizaba viajes especiales con carro de carga y en otro horario mientras existió la estación de ferrocarril, actualmente el jardín infantil del trencito. Esta constituyó un centro social bastante concurrido a fines de la década de los 50. La producción granelera se transformó en la Araucanía. A tren a carbón fue reemplazado por un buscarril a petróleo, el que se mantuvo en circulación hasta 1964 y 1965. Se levantó la línea férrea y algunos de sus tramos contribuyeron a la mejora del camino carretero de los terrenos donde estaba la estación de ferrocarril, se construyó la población San Antonio. Bueno, mando unos saludos también, unos saludos para mi familia Claudia y mi hermana Belén, que pronto voy a ir para allá para la casa. Y que estoy como loco, que no puedo salir y un saludo para todos mis hermanos. Chao. Habla Eliana Catrilaf. Le mando un saludo a mi hija. Espero que le haya ido bien en sus vacaciones. Ya llegó, está trabajando. Y saludo a mi hermano que quedó en el sur y a mi hermano que está acá trabajando, acá en Santiago. Están súper preocupados por mí porque el otro día tuve un altercado con una compañera y no hayan qué hacer porque no pueden hacer nada, no pueden sacarme de aquí. Ese sería mi saludo hoy día para mi familia. Me despido, yo, María Soledad Silva. Ese bahío hoy día se llama Germán Herrera y lo amo mucho. Chao, Germán, cuídate y no volváis para acá. Vuelve cuando me saquís de aquí. Chao, te amo. Chao a todos mis familiares. Me despido, yo soy Carlos Correa. Quiero mandar el saludo a toda mi familia, a mi hermano Moisés, Maxi y a todo mi hermano. Chao. A los Jiménez me despido con un fuerte abrazo y un apretón de manos fuerte. Chao, chao, me despido, me llamo Víctor Higuera. Chao, chao. Chao, chao, me despido, me llamo Martín Iturra. pero viene aquí al hospital, damos mi remedio, este pajarraco me sigue molestando. Bueno, nos estamos despidiendo, soy Carlos Molina y no quiero despedirme sin antes mandar un saludo a mis hijos, a mi sobrino, a mi mamá Luisa. Y nos estamos viendo la próxima semana. Ojalá que les haya gustado el programa del día de hoy. Chao. Adiós, familias. Chao. Chao, chao, chao. Nos estamos despidiendo hasta una próxima edición del programa de la Radio Locura, que todo locura. Estamos transmitiendo desde el Hospital Philippe Pinel de Putaendo. Y será hasta la otra semana.